Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Ay, con un gusto, porque tenemos casa llena. Entonces, ya te estoy platicando de qué se trata el asunto. Pero, ¿quieres comunicarte con nosotros? Pues contáctanos al 597-978-5252 o envíanos un WhatsApp, un mensajito para nuestras invitadas, alguna pregunta para ellas al 55 40 61 54 59. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Y pues me están platicando que hay un poquito de problemas con la señal del internet. Ojalá y ya se haya restablecido. Si no nos encuentras en nuestra página, pues búscanos por ahí en las diferentes plataformas que hay. Recomendamos mucho online Radio Box o también las de Emisoras MX. Cualquiera de esas plataformas te van a poder permitir escucharnos lejos, hasta el otro lado del mundo. Así es que búscanos por ahí. Y pues antes de empezar con nuestro programa el día de hoy, pues quiero recomendarte unas pizzas en la cafetería Pizzería El Molino, que están, la verdad, súper, ¿no? Ellos bien preocupados siempre con la alta calidad de los ingredientes y sobre todo la hechura, que es lo que a mí me encantó ahora que los probé. Ellos se encuentran en calle Nuevo León, número 36, en Xochimilco, aquí en el Estado de México. Su horario es de atención de martes a domingo de 1 a 10 p.m. Hay un servicio a domicilio sin costo extra en Xochimilco y un pequeño requerimiento si es aquí en Ameca o en otros lugares. Te puedes comunicar con ellos al WhatsApp 55 74 50 95 28 o al teléfono 597 978 1635. Así es que gracias a nuestros amigos de Pizzas y Cafetería El Molino. Bien, pues nosotros todavía la semana pasada cerrando algunos grupos de escuela para padres, muy contentos por las escuelas que nos dieron la oportunidad de dar este taller. Y hoy tenemos un programa muy bueno porque nos acompañan cuatro mamás que terminaron un curso, un taller con nosotros de escuela para padres. Ellas son de la escuela primaria Primero de Mayo, que se encuentra en la colonia Guadalupana, aquí en el bonito municipio de Valle de Chalco también. Y nos van a acompañar y nos van a platicar todas sus experiencias, si les gustó, si no les gustó, si hicieron amistad, si lograron solucionar algún inconveniente que tenían en la familia, si hubo algún cambio en ellas. Pues ellas nos van a platicar, nos van a comentar y bueno, nos van a estar haciendo partícipe su opinión sobre este taller que nosotros pues ejercemos y ejecutamos en todo donde nos soliciten, ¿no? Entonces, muchas gracias por seguirnos y a ellas que van a estar aquí. Pues lo que voy a hacer es que la verdad es también agradecerles, porque siempre les he dicho que los directivos tienen mucho que ver y sin duda fíjense que esta es una escuela muy pequeñita que tiene al mismo tiempo la primaria y lo que tiene un preescolar, pero la verdad es que tiene una organización muy bonita. A pesar de que la infraestructura es pequeña, las directoras, las subdirectoras, han podido llevar a cabo con mucho éxito la atención para la comunidad de la colonia guadalupana y de otras colonias que están por ahí cerca. Y pues dentro de las cosas que yo quisiera agradecer el día de hoy es agradecerle a la directora de la escuela, de esta escuela primaria, Patricia Neri Islas, que nos abrió las puertas, también a la directora del preescolar, Elena Calderón, a la subdirectora Rosa Ortiz. La verdad, mi gratitud enorme por todo el apoyo que nos dieron. Ya estaremos aquí platicando cómo se desarrolló el taller, pero sobre todo de todo corazón, y la verdad es que con un enorme reconocimiento para la maestra Leti, promotora de la salud, que tenemos una amistad muy bonita y que la verdad reconozco que su trabajo es maravilloso, y que quien me invitó pues a la escuela primaria Primero de Mayo para pues dar este pequeño taller. Pero pues ustedes dirán, bueno, pero pues ya vete con las invitadas porque ya es importante hacerlo, ¿no? Y pues quiero también reconocerles a ellas y agradecerles que hayan venido hasta acá y que, bueno, pues nos puedan compartir algo de su experiencia. Fíjense que aquí les digo que hay casa llena porque la mesa aquí de La Voladora Radio es redonda y hay mesa redonda completa. Un espacio en donde ahorita huele a todas las marcas de los perfumes y que vienen muy arregladitas, muy guapas ellas, y que, bueno, pues ahorita nos van a compartir muchas cosas, ¿no? Y pues quiero darle primeramente la bienvenida a Griselda Ramón Ignacio. Muchas gracias, Griselda, por haber venido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por venir hasta acá. También tengo por acá a Belina Trinidad López. Hola, gracias por la invitación. No, pues muchas gracias, Belina. Y Marisol Flores Galindo, ella pues es la que nos llenaba ahí de reflexión y de sonrisa dentro del grupo también. Marisol Flores Galindo, buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto, y ojalá podamos platicar bien y les lleguemos un poquito a sus corazoncitos, a los radioescuchas. No, pues genial, vas a ver que sí, así va a ser, ¿no? Y también pues una gran mamá, Alma Rosa Cárdenas Cruz. Buenas tardes, Alma Rosa. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. No, pues nosotros también súper contentos porque pocas veces tenemos casa llena. Y bueno, nos vamos a empezar a que los, como dice Marisol, ¿no? Estos radioescuchas que nos están hoy en día sintonizando y que pues se ponen un poquito en el interés de lo que nosotros estamos desarrollando como trabajo. Esta parte en donde pues muchos no lo logran ver, pero hablamos y hablamos aquí de los talleres, y estos talleres a veces pues dicen algunas personas que nos mandan mensaje, ¿de veras es cierto? Y les decimos, sí, claro que es cierto, no podríamos hablar de lo que hacemos sin que haya hechos, ¿no? Y la verdad es que invitarlas tenía el propósito de que ustedes pues nos compartan justamente todo esto, ¿no? Lo que vivieron, cómo se acercaron, por qué se animaron. ¿Por qué también a lo mejor igual en una parte pudieron haberse desanimado o ya no querer ir? Bueno, todos estos matices que se presentan, pues los vamos a platicar, ¿les parece? Nada más que vamos a ir primero a nuestra primera pausa y vamos a regresar ya con todo esto y de lleno, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos, por sintonizarnos, por permanecer. Ya nos empezaron a llegar aquí algunos mensajes, ya los vamos a leer, no se preocupen, no se angustien, ya les daremos espacio. Pero también quiero recordarte, la semana pasada tuvimos aquí a dos invitadas, autoras de un libro muy bueno que lo empecé a leer. Nos hablaron un poco de la agroindustria, pero sobre todo todas estas cosas que ellas decidieron escribir y plasmar en un libro para darle información, sí, a los que tienen ad hoc relación con el tema, pero si no, también como papá te puedo decir que lo puedes leer. Hay varios libros, así es que si te comunicas o nos mandas un mensaje y dices yo quiero un libro, con mucho gusto te lo vamos a obsequiar. Y bueno, pues eso es lo que me están comentando ahorita. Y también, bueno, pues agradecer a todos aquellos que empezaron a mandar mensajes. Y quiero la verdad es que a mí me hubiera gustado que todas estuvieran aquí, todas y todos, porque también en este grupo afortunadamente hubo como tres hombres que terminaron, justamente cuatro hombres, ¿verdad?, que terminaron el curso y que la verdad pues estuvo genial, ¿no? Pero bien, quiero mandarle un saludo muy afectuoso a la querida Lola. Lola, la compañera de ustedes nos está enviando un mensaje, nos dice que lo está escuchando, les manda a saludar. Lola, te mandamos un abrazo grande a ti y a tu hijo. Sin duda, la experiencia que tuviste en el grupo fue genial. Me aprecio de tener tu amistad el día de hoy. Nos hubiera gustado que estuvieras aquí, pero la verdad es, ya te explicarán tus amigas los límites que tenemos un poquito aquí en la cabina, pero que pues, en otra oportunidad me gustaría mucho que estuvieras aquí tú y tus compañeras. Pero sí, un gran abrazo, Lola, para ti. Bueno, dice también Mari, ojalá, a ver si me pueden mandar saludos. Claro, Mari, muchas gracias por tu mensaje. Tus compañeras están aquí escuchando. Y un abrazo grande para ti, para tu familia, para tus hijos. Un abrazo grande, muy, muy grande para ti. Bueno, pues vámonos con nuestro programa. A ver, les recuerdo que estamos con Griselda, con Belina, con Alma y con Marisol. Y justamente con Marisol pues queremos hablar el día de hoy porque... A ver, Marisol, ¿cómo se da Escuela para Padres en tu escuela, en tu comunidad? ¿Cómo fue la situación? Platícanos, por favor. Bueno, aquí la situación empezó porque se hizo una reunión y ahora sí que fue convocatoria para toda la escuela en general. Como bien lo platicas, pues la escuela es algo pequeña, ese día no fueron los niños a la escuela y pues ahora sí que ahora sí como que el primer paso, el primer impulso para ver de qué trataba. Y ya, pues ahora sí que lo dejaste a criterio de cada quien, de que si quería asistir o no a este taller. Y yo, pues la verdad sí me interesa mucho porque digo, bueno, si tenemos herramientas y si nos dan apoyo para poder conocer un poquito más a nuestros hijos, pues qué mejor. Porque pues la verdad uno no nace siendo padre, sí. Nuestros niños no vienen con instructivo y a veces pues sí es difícil y más en las etapas que van entrando. Claro, y fíjate que una de las cosas que hemos marcado aquí mucho, Marisol, es el hecho de que yo como facilitador pues también me permite conocerlos más, ¿no? Y esta parte del crecimiento donde tú dices, pues decidí como que ver qué había, ¿no? Es interesante porque no todos se dan esa oportunidad. ¿Hay algo que te atrapó, algo que te sensibilizó y dijiste, no, sí voy a ir? ¿Tú logras identificar algo? Pues sí, porque pues... Bueno, yo en lo personal tengo tres niños. Sí. Y son de distintas edades. ¿Cómo se llaman? Tengo a Mau, tiene 14, a Jorge, que tiene 11, y a Maite, que tiene 8. Ajá. Nada más que digo, pues ahora sí que pues, la adolescente, ¿no? El sí. Preadolescente, y la niña, y ah, caray, y todos son distintos, o sea, no... A lo mejor uno me salió más calmado, el otro más desastroso, el otro... El vaivén de, ay, entre que soy y no soy. Ajá. Y pues sí, como que uno dice, ay, van creciendo, uno ya como que dices, ya no los puedo tener aquí en mi regazo. Y cambian muchas cosas. Claro. Y dices, necesitas como que un apoyo extra, claro, para poder guiarte de cómo poderlos criar, porque la verdad luego sí es muy difícil. Sí, luego a veces como que no tenemos la información suficiente porque pues van creciendo, ¿no? Y a lo mejor cuando están chiquitos, de una u otra manera sabes incluso hasta cómo controlarlos. Ajá. Pero ya cuando entran en la adolescencia y todo esto se convierte como que en un pequeño caos, ¿no? Y sí, bastante, pero eso es lo bueno de que pues ahora sí aquí hay talleres, pero siempre y cuando uno como padre ponga el interés en poderse presentar para verlos, sí, pues qué mejor, la verdad. La verdad, últimamente pues nuestros tiempos han cambiado demasiado y pues para bastantes papás pues es más importante otro tipo de situaciones u otras cosas, sí, en vez de prestarle atención a nuestros hijos. Sí, sí, sí, ojalá y pues todos se dieran esa oportunidad de pensar así como tú dices, ¿no? O sea, también los hijos es importante verlos y que estés pues atentos de ellos, ¿no? Alma Rosa, yo veo que escuchabas que escuchas a Marisol y hablamos un poco de los hijos y cómo se acercó a Escuela para Padres, ¿no? Tú asististe a este taller y ¿qué fue lo que a ti en particular como que te hizo decirte en el interior, sí, sí voy a ir, a ver, me voy a dar esa oportunidad, a ver qué pasa? Bueno, pues yo tomé la decisión en primero porque en la primera reunión que asistí, cuando se hizo con en general con todos los papás, pues tu forma de hablar y como que pues sí, ¿no? Llega y dice, no, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Como que quiero un poquito más de eso, ¿no? Así como que vamos a vivir la experiencia. Y aparte porque, pues, uno como papá, pues sí, no, los niños no nacen con un instructivo, ¿no? Y pensamos que a veces, ser un buen papá es darles de comer, llevarlos a la escuela y ya. Claro. Pero a veces no nos ponemos a pensar que, pues, también está en el sentir, ¿no? El emocionalmente ser un buen papá. Entonces, pues yo estaba, bueno, estoy pasando una etapa un poco difícil con con mi pareja. Uh-huh. Y decidí pues ir para darme un tiempo a mí, para mí, y saber más, entender a mis hijas y llegar a ser una buena mamá. Fíjate que eso que acabas de decir es eso, ¿no? Darse una oportunidad también para ver qué pasa. Muchas compañeras tuyas del grupo, pues estaban pasando por situaciones difíciles. No significa que Escuela para Padres es toda la solución, pero a lo mejor sí algo que te hace ver las cosas diferente, ¿no? Hacerte crecer un poquito como persona y a lo mejor tomar decisiones, mejores decisiones en la vida, ¿no? Sí, porque, bueno, a veces como que nada más tenemos, como dice, la respuesta como que por encimita, ¿no? Sí. Y tal vez todos estos talleres nos hacen ver más a fondo cosas que tal vez no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de esas cosas. Y como dices, pues tomar la decisión, ¿no? Como que el empujoncito de decir, bueno, pues sí es cierto, o sea, aquí soy así y no me he dado cuenta o no me quiero dar cuenta, ¿no? Y sacar pues claro, cosas. Sí, claro. Oye, ¿cuántos hijos tienes? Dos niñas. Sí. Y ¿hay algo que tú pudiste identificar que lograste cambiar a lo mejor algún comportamiento hacia ellas, pensar más en ellas? ¿Cómo fue en tu caso? Pues yo, pues sí, en algunas ocasiones, pues yo me he dado cuenta que tal vez no actuaba de la mejor forma, ¿no? Uh-huh. Y ellas de alguna manera buscan pues mi cariño y todo eso, y uno como mamá siempre anda, ¿no? Ah, no, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer el otro. Sí. Y ya de aquí me di cuenta que pues que ellas necesitan, son pequeñas y necesitan la atención de papá, de la mamá. Claro. Y tenemos que estar ahí también porque no, bueno, también nosotros las fortalecemos emocionalmente. Sí, eso es algo importantísimo, ¿no? Como decías, no nada más lo material, ¿no? Sino pues sí, todo, ¿no? Todo lo demás, qué importante debe de ser, ¿no? Oye, yo me acuerdo que cuando llegaste al grupo llegaste muy sonriente con Grisel y con Griselda y Grisel, como le decíamos en el grupo, ¿no? Y son como muy amigas y todo esto. Grisel, ¿y en tu caso cómo fue? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Tengo dos hijos. ¿Cómo se llaman? Josué y Miguel. Ah, por cierto, cuando los conocimos que decíamos que eran gemelos, ¿no? Sí. Se parecen mucho, están a la misma altura y todo, ¿no? Bastante. Sí. Oye, ¿cómo fue en tu experiencia Escuela para padres. Pues muy buena, porque pues bueno, de por sí yo sí tengo una mentalidad así más de que quiero ser mejor y uh-huh. quiero pues igual darles a mis hijos uh-huh. una parte de mí muy pues sí buena, ¿no? No perfecta, porque pues no soy perfecta. Uh-huh. También a veces tengo mis 5 minutos de enojo, y sí, a veces pues sí soy muy ¿A veces explosiva? ¿O ajá, sí, soy muy explosiva. Ajá. Y sí, bueno, yo he tenido varias pláticas, o he asistido a varias pláticas, y sí, de alguna manera pues sí tengo como que esa idea de cómo tratar a mis hijos, ¿no? Cómo ser con mis hijos, pero pues a veces como ser humano exactamente me ganan mis impulsos, y pues soy así, ¿no? Tampoco no voy a cambiar a la Griselda que soy. Pero sí trato, yo más que nada fui al curso, pues sí, por ellos, para pues sí, ¿no? Porque ahí más que nada, más allá de ver cómo tratar a nuestros hijos, nos enseñan primero que nosotros, ¿no? Nosotros cómo debemos de ser, porque pues ¿Cómo voy a hacer algo si yo no sé cómo hacerlo, verdad? Claro. Y ahí pues usted nos da cómo poner el ejemplo. Exactamente, ¿no? Nos da como un punto para que alguna idea, nueva idea de cómo hacerlo. Exactamente, entonces pues sí, a mí me llamó la atención, igual como dicen mis compañeras. Ajá. Y porque la primera vez que fuimos a la reunión me quedé mucho con la dinámica del papá eficaz. Ah, sí. El papá sobreprotector, permisivo, autoritario. ¿No? Entonces yo según mis estadísticas salí en el papá eficaz. Ajá. Y me llamó la atención que decía que aunque hubiera salido eso, que eso era lo ideal, uh-huh. pero necesitábamos un poquito más, ¿no? Entonces uh-huh. Pues sí, yo me di cuenta que pues sí, me llamó la atención, y aparte pues exactamente como dice Alma. Ajá. Pues sí, yo sí me doy el tiempo, porque pues yo sí, de alguna manera quiero ser una mejor mamá para mis hijos. Sí, claro, aparte es una mujer emprendedora y todo, y pues siempre te complementa el que tengas una nueva información, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, claro, es que cada quien desde su lugar tuvo un crecimiento, ¿no? Y este crecimiento, bueno, pues te lo ves reflejado pues en donde te pueden ayudar, ¿no? Y qué bueno que lo hagas por tus hijos, por ti. Y me gusta esta parte, ¿no? En donde nos reconozcamos como seres humanos, que en ocasiones pues no podemos ser perfectos, ¿no? Pero sí, como padres podemos modificar algunos comportamientos, ¿no? Belina, pues escuchas a tus compañeras, ¿no? Sí, ¿cómo fue contigo esto? Sí, claro. Cuando hizo la primera reunión, yo creo que el test fue como que lo que más me hizo que asistir al grupo. Y la otra, pues, el que muchas de las cosas que decía, pues como que sí te vibran, ¿no? O sea, como que son de esa parte de yo también he estado ahí, o yo también estoy mal en esto. Y entonces eso es lo que pues me impulsó a asistir, y pues como lo dicen ellas, ¿no? Siempre con la idea de aprender algo nuevo, ¿no? Algo que te ayude no solo para tus hijos, ¿no? Primero a ti, ¿no? Porque yo en esto me di cuenta que eres primero tú. O sea, si tú no lo ves desde el buscar, el aprender por ti, ya claro, la primera idea, pues sí, son los hijos, ¿no? Porque a final de cuentas, yo creo que como mamá, todas estamos en el punto de tratar de ser mejor para nuestros hijos, pero que si nosotros no somos no lo vemos como nosotros ser los primeros. Claro, pues que primero nosotros. Exacto, ¿no? Estamos esperando que los hijos tengan una respuesta, pero no nos miramos nosotros, que a lo mejor hay algo que no. A lo mejor incluso hasta que no estamos enviando bien el mensaje de lo que queremos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Belina? A mí me hace mucho sentido todo lo que dices, porque, dicho sea de paso, fuiste tan gentil en prestarnos un espacio para continuar con Escuela para Padres. En su momento te lo agradecimos. Pero también siempre una buena anfitriona, pero siempre con esta sed a mí me consta de crecer y crecer, a pesar de las adversidades que puedes estar teniendo, ¿no? Y eso, bueno, pues también es alentador para el grupo, ¿no? O sea, se alimentan mamás con otras mamás y me gusta lo que ella dice y ahora lo que yo digo y etcétera, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas, ¿no? Quiero leer unos mensajes que nos están llegando, sobre todo porque, fíjense que quiero leer este que dice: mi nombre es María de los Ángeles Cordero y el taller de escuela para padres es muy enriquecedor. Es un despertar sobre nuestras conductas, no para castigarnos, sino para hacernos mejores. Un agradecimiento a Miguel y saludo a la mamá, a las mamás en la cabina. Pues muchas gracias, María, gracias. De los Ángeles, y también un saludo para ti y para tu esposo. Un gran abrazo. Tenemos aquí otro mensaje que dice: hola, te amamos mucho, mami. Entre paréntesis ponen Belina. Estamos orgullosos de ti. Así es que, bueno, pues tus hijos te mandan un mensaje que están muy orgullosos de ti, Belina. Y también dice: hola, queremos mandarle un saludo a la invitada del día de hoy, Alma Rosa Cárdenas, y recordarle que es una gran mujer y que además es una madre maravillosa. La queremos mucho, de parte de sus hijas Mariel y Paola y de su hermana Ivonne. Así es que, pues, un mensaje para ti. Lo está recibiendo con mucha emoción, así es que muchas gracias por decirlo. Y bueno, pues por decirlo de esa manera, ¿no? Dice: un saludo a las mamitas Alma, Griselda, Belina, Marisol, por ese gran apoyo que les brindan a sus hijos y por el apoyo que nos han otorgado los maestros en la primero de mayo. Atentamente, la maestra Ara. Que muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que dan. Y sí, eso es importante, súper importante. Y si aparte crecen, pues vamos a mejorar mucho la sociedad, ¿no? Cada quien que ponga un granito de arena. Luego, saludos para Mía, Iker y Yolo. ¿Alguien le suena? Ah, son tus hijos. No, pues, mis saludos. Aquí su mami alzó la mano rápidamente. Esos son míos, ¿verdad, Belina? Sí, claro. Gracias, Belina. No, pues un saludo para ellos. Sí, un saludo grande. Tienen una gran mamá. Y bueno, siempre apóyenla y estén con ella. Bien, Marisol, a ver. Maravillosos los mensajes, ¿verdad? Y, oye. Oigo. Yo quiero regresar un poco a este ambiente que se da en los grupos, ¿no? Porque pareciera como que pudiera ser muy rígido, muy estricto, y que va alguien y habla y todo. ¿Qué te gustó? ¿Cuál es la parte que tú en la cual te sentías como que más cómoda? Porque ahí hemos hablado de amor, trabajo y juego. ¿Cuáles son las cosas que a ti te llamaron la atención? Uy, lo que me llamó la atención. Mira, pues de todas las sesiones que tuvimos, todas tenían ahora sí que su punto, ¿no? Como dices, o sea, teníamos unas partes donde nos hablabas de las sombras, de las partes de luz, o sea, lo bueno y lo malo de que cada parte tenía. Y pues lo padre, la verdad, era conocer a las mamás y a los papás que asistieron al taller. ¿Por qué? Porque pues de vista nos habíamos visto en la escuela, uh-huh, pero nunca nos habíamos compartido tantas cosas íntimamente, porque claro, sí, varios abrimos muchas cosas sobre nuestra vida personal. Uh-huh. Pero es interesante conocer cada aspecto de uno, uh-huh, y de el por qué somos, ¿no? Uh-huh. Es que, bueno, muchos dicen, es que yo soy así por mis papás. Pero bueno, yo le daba mi punto de vista, ¿por qué ser así si podemos ser mejores? Uh-huh. Porque no por el simple hecho de que ya estuvimos en un círculo, debemos de seguir en lo mismo, y no. O sea, podemos ser mejores personas, como lo comentaba una mamita. Saludos, Lolita. Uh-huh. O sea, ella nos decía mucho, es que yo quiero dar la mejor versión de mí, claro, para mi hijo. Y eso es lo que muchas buscamos aquí, ser mejores personas, claro, para nuestros hijos. Y espero que todas lleguemos a ese punto y podamos ser mejores personas para nuestros hijos. Sí, qué importante es eso, ¿no? Porque es que eso se trata, ¿no? De generar una comunidad, esa unión común en donde un espacio de una escuela en donde hay papás, hay hijos y todo, pues se trate de sobrellevar lo mejor posible, ¿no? Esta gratitud que tienen las directoras de la escuela hacia ustedes y que las reconocen como partícipes siempre de la actividad, pues de un ciclo escolar, porque no se acaban las actividades ahí, ¿no? Esto que hace maravillosamente la maestra Leti es algo significativo, es algo que también, bueno, pues vale la pena como valorarlo, reconocerlo. Sí, bastante, la verdad, bastante. Y apoyar. Y sí, y agradecida, la verdad, porque llegó, ahora sí que llegaron como que caídos del cielo, porque no, la verdad uno no sabe qué hacer. Sí. Y pues también sí darse el, ahora sí que la oportunidad de conocer este tipo de talleres, porque te ayudan la verdad bastante, bastante. Claro. Y ojalá sí, nos den una segunda parte. Yo sigo peleando eso. Yo quiero la segunda parte, por favor. Hay una segunda parte, pero pues bueno, vamos a ver, ¿verdad?, cómo sean los tiempos y todo. Esperemos que todo pues coincida y salga bien, ¿no? Ajá, sí, no hacerlo tan apresurado. Sí, claro que sí. Oye, Grisel, esta parte en donde una mujer crece, en donde tú ya vienes como encarrerada, porque ya eres emprendedora, sabes más o menos qué hacer ya con tu familia, esta buena comunión con tu esposo, nos platicaste de algunos aspectos del rol que ustedes tienen como padres de familia, pues te hace también seguirte preparando, pero ¿cómo eres? ¿Cómo es esta parte en donde, cómo aterrizar las ideas nuevas en la familia con la práctica? ¿Cómo le haces tú? Pues viéndole el lado positivo, ¿no? De la situación, ¿no? Por ejemplo, sí, exactamente, tiene un año que yo empecé bueno, sí, me volví emprendedora, ¿no? Sí, que me puse a vender. Entonces, pues sí, yo, pues igual no salía de mi casa y estaba con mis hijos y sí, siempre apoyándolos, porque sí es cierto, siempre estoy en la escuela encima de ellos. Sí. Bueno, yo lo siento más bien que no es encima, ¿no? Sino que me gusta estar presente en cada momento de su vida, en un bailable, en un convivio. O sea, me gusta esa parte, ¿no? Entonces, pues sí, cuando tomo esta decisión, pues sí es porque, pues yo dije, necesito hacer algo, porque luego nada más pienso en otras cosas. Ajá. O hago otras cosas, pierdo tiempo. Entonces, pues sí, igual a mí me gusta esta parte que estoy haciendo ahorita y pues igual, pues yo digo que sí le veo el lado positivo de la situación y pues así se lo manejo a mi esposo, a mi familia y a mis hijos. Y logran ponerse de acuerdo, ¿no? Que eso es importantísimo. ¿Y sabes por qué quise mencionarlo? Porque sí, no necesariamente, y lo voy a decir con mucho respeto, porque hay muchas mamás dentro de los talleres de escuela para padres que, bueno, no tienen una pareja o están iniciando una nueva pareja. Pero qué bueno que en algunas familias pues se pueda conservar esta comunicación, esta escucha, y que bueno puedan tratar de educar de una manera muy a su estilo, con las necesidades propias de su familia, pues a un par de niños que dices tú, a veces me toca darles su galoncito de orejas para que entiendan, pero que muchas veces creo que lo vemos como si fuera muy fácil, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Alma, Y en tu caso, con dos niñas, ¿qué edad tienen ellas? La mayor tiene 9 años y la pequeña tiene 7 años. ¿Y cómo le haces me refiero, no sé, que te veo yo a como te conocí en el grupo, eres una persona tranquila, pero sobre todo muy reflexiva y siempre, aparte de que siempre estás sonriendo, que eso nos trajo al grupo cosas muy bonitas. Pero, ¿cuáles son algunas dificultades que tú lograste resolver a partir de este taller? Te preguntaba ya hace ratito en el bloque, pero creo que a lo mejor no lo planteé bien. O sea, ¿tú lograste llevar algo a tu casa y que dijeras, mira, sí me funcionó? ¿Hubo alguna vez algo que te pasara o apenas estás como en ese proceso? Pues yo creo que más, ser más paciente. O sea, aparentemente yo creo que sí me veo tranquila, pero como que hay veces que la paciencia pues no se me da, pero ahorita ya trato de ser más paciente con ellas y comprenderlas más que nada. A veces pues si ellas están tristes o algo así, pues ponerles como que más atención, ¿no? Porque antes nada más era como de que pues las veo tristes o algo así y, o sea, como que lo dejaba pasar, ¿no? O tal vez un regaño de que, ¿por qué estás llorando? ¿O por qué esto? Uh-huh. Entonces ahorita como que, pues sí, la paciencia es, yo creo que... Lo que pudiste es más o menos, darte cuenta que a lo mejor no estaba tan bien. Que te faltaba. Y ellas lo notan, has obtenido cosas, no sé, más cooperación, más tranquilas, o no te resultó tanto ser más paciente. Sí, porque ellas, comparten más cosas conmigo. Antes, como que era de que se enojaba, por ejemplo, con la mayor, como que es como que más enojona. Ajá. Y era de que, pues, ¿por qué estás enojada? Y ajá, ya no me decía nada. Ajá. Y yo llegaba al regaño porque no me decía qué tenía. Entonces ahora pues es tomarlo con calma y platicarlo y ver qué pasa y buscar una solución. Sí, ¿no? Estar como en esta parte todos los días tan sensible, decir, ay, esta preocupación que tenemos los padres de que si lo estoy haciendo bien o no, pero sí como tener un poquito más de conciencia, ¿no? Pues fíjense que siguen llegando mensajes y bueno, quiero leer otro que está por aquí. Dice, pues yo no tengo el gusto de conocer a las mamás que están ahí en tu programa, pero pues se ve que crecieron, se ve que son muy desenvueltas, dice, y este sí, son muy, muy risueñas. Y este, sí, entre ellas han generado una comunidad, una amistad. Como decía Marisol, antes nos veíamos y con la manita, y pues a lo mejor hasta me caía gorda la señora. Pero pues ahora que se conocen más, que se han compartido, que ahora sí comprendo cómo es la que está a un lado de mí, ¿no? Porque a veces los juzgamos, pero no sabemos qué andan cargando. Y dice la mamá, pues bueno, pues muchas felicidades a esas mamás. Se ve que crecieron y es un orgullo escucharlas. Dice, no es que no me escribió su nombre, pero bueno, muchas gracias por tu comentario. También nos escribe Sofía Jacobo y dice, qué gran labor haces, papá. Ay, perdón, es mi hija. Me siento muy orgullosa de ti, de lo que has logrado con las personas, el cambio más grande que empieza con los padres para el mejor futuro con sus hijos y del mundo. Bueno, llegó los minutos de conmoverse, ¿verdad? Conmovernos, sí. Bueno, pues muchas gracias, hija. Sabes que te amo, que te quiero, que eres mi segundo amor de mi vida y la verdad es que estoy muy orgulloso de ti y muchas felicidades ya. Poquitos meses para tu graduación y muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. Me has dado un nieto maravilloso y gracias por decir todo eso. Muchas veces has andado conmigo en los grupos y ves el trabajo de las mamás y todo. Esta vez no pudiste, pero bueno, ya se podrá. Muchas gracias por ese saludo. Y bien, Belina, oye, tus hijos, lo que te escriben, lo que de verdad te dicen, pues se siente cuando uno lo lee, ¿no? Seguramente lo apreciaste de esa manera, ¿no? Sí, y yo creo que esto es también parte del trabajo que hemos hecho aquí, ¿no? O sea, como lo decían las muchachas, ¿no? O sea, a veces la paciencia es algo que está como peleada con las mamás, porque entre el quehacer, la comida y todo el relajo, pues creemos que con que les demos ciertas cosas a nuestros hijos, ya saben que los queremos, ¿no? Y que, por ejemplo, en este taller, muchas veces faltaba esa parte, ¿no? El que hay que decirles, ¿no? Hay que decirles cuánto los queremos, cuántos los amamos. Y digo, a mí en lo personal, este taller me ha funcionado súper bien. Yo les comentaba que con Yolo había una situación donde, pues, mientras más lejitos, pues mejor, porque pues entablar una conversación a veces con ella era un poquito difícil, ¿no? Pero pues gracias a todo esto, pues lo he hecho, ¿no? O sea, y respecto a Mía y a Iker, pues también las cosas yo creo que han funcionado. Decía mi hermana que nos visitó hace 8 días, decía, ay, hermana, es que ya tu casa se siente diferente. Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que ya no están el gritadero de siempre, de corre para acá, esta la. Le digo, pues es que esto es lo que funciona, ¿no? Cuando trabajas las cosas. Exacto, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a ir a una pausa. Me quedé muy emocionado con lo que estabas platicando, pero se me estaba yendo la pausa. Vamos a ir a una pausa, ¿no? Es la última, y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, pues ya estamos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por todos los mensajes. Pues para todas, ¿no? Quiero leer este en especial, sobre todo porque Merced fue una compañera que nos compartió tanto, ¿no? Nos compartió tanto, a veces nos ponía en nuestro lugar a todos, pero siempre la verdad es que muy grato. Dice: hola, soy Mercy, no pude asistir, pero las estoy escuchando con mucho gusto. Y también agradecerle a Miguel lo mucho que nos enriqueció con todas y cada una de sus pláticas. Valoro mucho todo su tiempo y que nos dedicaste. Ojalá podamos seguir contando con tu apoyo. Mándenle saludos a mi hijo Said. Hola, Said. Saludos, Said. Y díganle lo mucho que lo amo. Ay, esto es muy cierto, Said. Así es que ahora tu mami te lo dirá mirándote los ojos y tomándote por los hombros, pero te lo quiero decir también por la radio. Muchas, muchas felicidades. Saludos, Said. Y también nos mandan otro mensaje y dice: un saludo para Alma Rosa, felicitaciones por la gran experiencia. Espero te sirva para seguir mejorando en tu vida. Saludos de parte de tus papás, Lourdes y Pedro, te estamos escuchando. Es que un gran saludo para ti. Bien, pues ya nos queda muy poquito tiempo prácticamente para despedirnos. Belinda, nos estás platicando emocionadamente cómo pasó el nuevo ambiente que hay en tu casa, que es genial. A mí me da mucho gusto que así sea. Estuvimos en tu casa, curiosamente. Nos prestaste tu esposo y tú nos prestaron este espacio. Gracias también para él. ¿Se llama Osvaldo? Osvaldo. Osvaldo. Saludos a Osvaldo si nos estás escuchando. Gracias, gracias por todo. ¿Qué le quieres decir ya de despedida a los radioescuchas que estuvieron muy atentos escuchándote, las mamás, papás, abuelitos? ¿Qué les quieres decir? Bueno, pues que si tienen la oportunidad de que si en sus escuelas hay una escuela para padres, un taller como este, que no lo desperdicien, que la verdad es súper, súper padre, ¿no? Porque conoces a mucha gente y además aprendes, ¿no? Crees que a veces tú nada más estás en la situación y estamos muchos, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Padre saber que compartes muchas situaciones con otras personas y pues que no lo duden en tomar un taller como este, ¿no? No, pues muchísimas gracias y de verdad te aprecio mucho que hayas venido, que nos hayas acompañado, que pues hayas hablado en nombre de los que estuvieron en ese taller y tus compañeros también, pues creo también te tienen una gratitud especial. Así es que muchas gracias, Belina. Sí, gracias, y gracias a todos los que asistieron, porque yo creo que nos quedamos con un pedacito de cada uno. Claro. Y la verdad, pues muy padre experiencia. Qué bueno, Belina. Pues Marisol, gracias, Ya todo se termina, pero ¿qué le quieres decir a los que nos escucharon hoy, a tu familia, a ti misma? ¿Cómo te despides? ¿Qué les quieres decir? Bueno, antes que nada, pues que si tienen el chance de asistir a una escuela para padres, que lo hagan, que se den esa oportunidad, porque la verdad, como decía Belina, te mueven muchas cosas, te planteas nuevas expectativas y pues ojalá que sí se pueda seguir llevando a cabo otro taller, les digo, y otra segunda parte, porque como que me quedé así de, me falta más, necesitamos enriquecernos más. Y tómenlo, señores, en serio, tómenlo, más que nada por sus hijos, porque ellos nos necesitan mucho, la verdad. Claro. Y un saludo a mi esposo, Jorge, mis hijos, Jorge. Maura, Jorge y a Maite. Ay, a mi niña, a mi Niki, que anda ahí conmigo. Y a toda la familia. Y pues la verdad es que sí, saludos a todos ellos, porque finalmente todos somos familia, ¿no? Sí. Y todos influimos de una u otra manera. Ay, sí, y a todos los compañeros del curso también. Claro, fíjate, hablando de los compañeros de curso, ¿no? Pues vamos a mandar a saludar a María Dolores, a María León, a Belina Trinidad, a Merced, a María de los Ángeles, a Juan Escamilla, a don Juanito, ¿verdad? Sí. Alma Rosa, a Reina Pérez, a Marisol Flores, que pues, estás aquí, a Jorge Armando Moncada también, a Arnulfo, un gran saludo, y pues a Griselda, que está aquí con nosotros también, ¿no? Pues todos ellos conformaron este grupo y que, bueno, pues terminamos, ¿no? Por fin sí, terminamos. Ya. Bien, Grisel, ¿qué le quieres decir a los que nos escucharon? Pues que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por entendernos y igual si de recordarles que nunca es tarde para mejorar, para crecer como persona y exactamente si no se puede en un curso como este, pues hay muchas maneras claro. de crecer como seres Cierto. Humanos y ver las cosas de manera diferente y pues ahora sí que echarle ganas y seguir saliendo adelante claro. siempre que se pueda. Yo creo que como sociedad debemos de agradecer siempre que alguien quiere crecer. Como bien dices, en cualquier contexto, en cualquier forma, no sé, una plática, en alguna orientación profesional, personal, ¿no? O sea, Exactamente. Con un psicólogo, un terapeuta, con alguien que te haga crecer. Finalmente, eso es el amor, permitirnos crecer, eso es importante, ¿no? Grisel, muchas gracias por haber venido. Gracias. No, pues a ti. Gracias a ustedes. Y yo también me quiero felicitar porque sí. sí aprendí cosas nuevas. Felicidades. Y este, y pues sí, yo, bueno, yo sí vengo de exactamente de tomar pláticas y uh-huh. pues sí ver la vida diferente. Y pues créanme que sí es bonito ya pasar al siguiente nivel. Claro, ¿no? Cruzar esa rayita que creíste que no la podías cruzar, ¿no? Exactamente. Muchas felicidades, Grisel. Gracias. De verdad, y gracias por este gran consejo que nos das, ¿no? Sí. Sí. Al igual que pues, Marisol, de verdad, muchas gracias. Abelina. No, gracias, al contrario, por invitarnos y tenernos presentes aquí. No, siempre. Le me hubiera gustado que estuvieran y sobre todos. Todo tomando en cuenta nuestra primaria, el primero de mayo. Eso sí, ¿verdad? Sí. Y muy orgullosos de ella. Bien, Alma, pues ya nos despedimos. Cerramos con broche de oro. Pues muchas gracias por darse la oportunidad de escucharnos y muchas gracias por la invitación y también a las maestras de la escuela por buscar ese lugarcito para nosotras, ¿no? Y pues muy contenta de estar aquí y dense la oportunidad de asistir a un taller como estos o como dice mi compañera, de cualquier otra forma. Y pues a mis hijas, que las amo mucho y que todo esto es por ellas, a mi familia, que gracias por el apoyo y gracias. Que te están escuchando. Sí. Con mucho cariño, seguramente. Y orgullosos de ti, porque eso es lo que dicen los mensajes, orgullosos de ti, tus papás y pues tus hijas, ¿no? Sí, gracias. Y fuiste la que te llevaste la tarde, te mandaron muchos mensajes. Sí. No, pues... Yo agradecido con ustedes, con sus compañeros, que espero no me haya olvidado de alguien mencionarlo, pero pues que finalmente también uno aprende y los lleva uno en su corazón, ¿no? Entonces, a todos ellos y a los que nos escuchan y a los que están con la inquietud de estar en la Escuela para Padres, ojalá pronto aquí ya podamos hacer nuevamente un taller en la parroquia, convocarlos para que pues, ustedes se acerquen, ahora que pase este ciclo incluso de comuniones que va a haber en la parroquia, ya vamos a planear algo para que volvamos otra vez a dar otro taller. Pero mientras tanto, un grupo de mamás geniales, amigas de ahora en adelante, que tienen sus propias familias, sus propios problemas, dificultades con sus hijos, pero que ojalá esto haya servido para poder hacer tantas y tantas cosas. Y a ti que nos escuchaste, que nos mandaste mensaje, que no tenías nada que ver con estas mamás, como decía un mensaje, pero que pues las felicitaban porque se escuchan ustedes muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos. Muchísimas gracias a Rocío en los controles y a ti que nos escuchaste. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano.